Yacuanas, un minuto de silencio. Minuto de silencio. Yacuanas, vereda del municipio de Almaguer, Cauca, macizo colombiano, año 2004. Para mí es como que si ya todo se me hubiera acabado. Yo estaba allá, él, cuando se levantaban, decía, Pe, ¿qué estás haciendo? Le dije, yo estoy durmiendo todavía, nosotros ya vamos a desayunar. Me decía, eso es algo que eso ya, ¿quién lo va a hacer? Entonces quiero que hagamos justicia para que los almagreños ya no sintamos un dolor más, que en mi alma siento un dolor inmenso. En el marco de la política de seguridad democrática del gobierno nacional, se instaura en la zona el batallón de alta montaña número 4, como respuesta a la presencia de grupos armados al margen de la ley. En este contexto, se desarrollan los hechos presentados en este programa desde la voz de sus protagonistas. Historias desde las cuales se trata de reflexionar si es posible, en medio de tanta complejidad, decidir sobre su vida y, por qué no, sobre su muerte. Sobre su muerte. En honor a nuestros compañeros caídos en los hechos de Yacuanas, que todos rechazamos, los invitamos a ponernos de pie y a honrar un minuto de silencio. Él era un tipo que él era un señor de mucha inteligencia, que él no se metía con nadie, ni pertenecía a ningún grupo ilegal. Él era un campesino que él se la pasaba de la mañana a la tarde en la labor, echando pala, limpiando cualquier potrerito por ahí que él tenía y dando buen ejemplo a nosotros, pues. Nosotros somos 5 hijos de él y mi madre. A mí nunca me ha pasado una cosa de esa, así. Nunca tampoco pensé que mi hermano fuera a morirse así, porque mi hermano era una de las personas más sanas. Él, que hace 2 años que se graduó, se puso a trabajar, él nadie lo veía por allá borracho, nadie, no. Él casi no salía, como el polideportivo es ahí cerquita de la casa, salía a jugar, que decir que él por allá fiestas borracho. En ningún momento pensé que a mi hermano le fuera a hacer eso. Cuando uno, los hermanos son tomadores, se agarran a buscar problemas, uno está con esa idea de que algo les va a pasar, pero cuando son unas personas sanas, como todo el mundo lo dice, es que nadie pensaba eso. Él era un, que como dice uno, un puntal para nosotros, ¿no? Ahora nosotros pues hemos pensado seguir así como veníamos, ya seguir como él nos venía manejando a nosotros, seguir el ejemplo de él, que él era bueno, que él le gustaba trabajar. Él hasta ese día había estado trabajando, hasta el día que murió. Cuando estaban en la casa, porque yo estando allá, yo me pegué en una placada terrible, porque a mí me daba duro estar lejos de mi familia. Y decía, ¿ya almorzaste? Así me llamaba a decirme, ¿ya almorzaste? Y eso es algo que ahorita, ¿quién lo va a hacer? Esos señores nos hicieron un daño terrible. Y ahorita lo que queremos es que se haga justicia con ellos, que se averigüe, porque ahí todos no son culpables. Hay aproximadamente 2, el que dio la orden y el que lo hizo. Que se averigüe eso y que sí, se haga justicia, porque créanme que nos dejaron con el dolor más inmenso. La violencia lo afecta ya directamente a los pobladores, tanto en el campo como en la ciudad. Y esa incertidumbre que se empieza a generar, ¿no? Este es guerrillero, de los organismos de seguridad, hablo, no hablo, y entonces la gente no sabe para dónde pegar. Algunos pues logran, que tienen sus casas en las ciudades, hay desplazamiento directo, y otros también hay desplazamiento forzado. Eso creo que afecta para la vida y le cambia lógicamente el panorama pues a toda la población de, en este caso, del municipio de Almaguer. Otro muerto, ¿qué más da? Si está muerto, que lo entierren y ya está. Otro muerto, pero no es sintonizado. ilusión. Ya no sé ni quiero de las razones que dan derecho a matar, pero deben serlo, porque el que muere no vive más, no vive más. Era el lunes 16 de mayo. Ese día es día de mercado en la cabecera del corregimiento de Yacuanas. Yo llamé a mi mamá porque le tenía que mandar un celular para mi hermano, porque él siempre le gustaba, yo le compraba celulares y venía y los amigos les gustaba, entonces se los compraban. Y ella me llamó que se lo mandara, le dije, ah, bueno, yo te lo mando. Y ya eran como, lo mandé como a las 11:30, llamé a mi mamá a decirle que ella lo había mandado. Le pregunté por mi hermano, dijo, no, mija, es que él se quedó en la casa. Le dije, ¿y por qué hoy no salió al pueblo? Dijo, no, es que lo que pasa es que el ejército anda por acá, entonces a él le da miedo que lo fueran a recoger para llevarlo a prestar servicio, porque a él no le gustaba irse a prestar servicio. Él ahorita estaba averiguando, era para irse a la policía. Sí, vea, mi papá, él era un tipo que él había vendido unos terneros, unos terneritos ahí, y le robaron la plata. Él se la llevó ese día y iba a hacer un negocio con un señor por allá arriba y lo mataron por robarlo. Eran las 5:30 de la tarde cuando me llamó el muchacho, con mi amigo con el que le mandé el celular. Dice, bien, lo que pasa es que no sé con quién dejarte el celular porque no está ni tu papá, ni tu mamá, ni tu hermano. No hay nadie desde tu casa. Le dije yo, pues, ¿y eso qué pasó? Si mi mamá acabó de esperarlo. Dijo, es que vos no te sabes la última. Le dije yo, ¿y eso? No sé, dijo que el ejército anda por allá regado y ahorita no deja pasar a nadie y que se han cogido a tu hermano. Le dije yo, ¿y a mi hermano por qué? Y nosotros le decíamos el 15 de diciembre en el Consejo de Seguridad del 2013 en Popayán, Uribe. Reconocemos que hay una... que la fuerza pública llegó hasta el último rincón del macizo colombiano, pero lamentablemente eso no significa seguridad. Lo mataron, sí, por ahí a las 7 de la mañana lo mataron, y como a las de las 12 a las 2 de la tarde se miró que lo subieron por un camino, por un rastrojo, y lo trajeron por el monte hacia aquí al pueblo. Lo bajaron hasta la carretera y de ahí lo amarraron en el mismo caballito que él venía y lo echaron a la carretera y ahí lo fueron a traer en un camión de aquí. Y ellos, pues eso no, ellos no piensan que uno tiene derecho a la vida. Ellos no respetan los derechos humanos. Bueno, ya yo más sin embargo llegué a la casa, fui a comer ropa rápido, cuando el teléfono que timbró. Ya le contesté y allá se fue mi amiga. Dijo, mijo, ahora sí tiene que ser fuerte. Le dije yo, ¿qué pasó, Blanca? Dígame, ¿mataron a mi hermano? Dijo, es algo que a todos nos llega. Yo a esa hora quedé que no sabía nada. Es que es algo ilógico, lo que ellos hicieron es algo ilógico. Ya tener que allá abajo capturarlo vivo, tenerlo vivo y venir que a reclamarlo aquí, ya tener que encontrarlo muerto. El campesino somos una gente que somos como un, por decir uno, maltratar a un animal, que un animal es indefenso, pues no tiene defensa. Ellos porque llevan su fusil, todas las armas grandes, entonces ellos encuentran a un pobre campesino ahí que anda con botas ecuatorianas o con zapatos grulla, ya lo van jodiendo. Le robaron la plata, lo mataron y todavía le adjudicaban que guerrillero. Le adjudican, pues, que todavía no se ha desenlazado ese proceso. Eso es algo que todo el mundo dice que es una injusticia lo que ellos están haciendo. Y ahora sí sabemos que el gobierno dice que el ejército es una de las empresas más grandes que tiene Colombia, que hay que apoyarlo, que ejército limpió 8 cuartos, ¿así para qué? Dos jóvenes, un anciano, que lo que hacían era trabajar para el bien de sostener sus familias, sus hijos. Los jóvenes con un futuro de querer ser útiles en la vida y en la sociedad. Eso es lo que los familiares duele. Y nosotros pedimos, la presencia del Estado la hemos tenido en Almaguer, pero que se haga con respeto. Nosotros sabemos que tenemos derecho a una vida digna, de sabernos tratar, entender y que nuestros derechos no sean violados. El cargo pues lo tiene el Ejército Nacional. El batallón de alta montaña fue que hizo ese daño. El que alguien sea herido, que su cuerpo sea roto y su sangre sea esparcida en cualquier lugar, eso es muy tenaz. Hasta los sitios donde cae una persona de esas adquieren unas connotaciones tanto oscuras, ¿no? Los sitios donde muere alguien de muerte violenta quedan marcados por eso, ¿no? Y mucha gente hasta deja de ir o de pasar por lugares donde ese tipo de acciones han sucedido. A diferencia de alguien que muere naturalmente, que hasta uno podría volver y a dormir en la cama donde ese otro ser murió, y si es un ser querido, pues hasta con mucha alegría y con mucho gusto lo hace, ¿no? Más no de esa otra manera. Y entonces no pudieron camuflarlo aquí, sino que nada más nos lo entregaron desnudo. Le sacaron, o sea, nos lo dejaron a mí, me lo dejaron ver desnudo ahí, tirado en un andén y con tremendos tiros en el cuerpito, pues es que uno. Y lo trajeron aquí, ya dijeron que tal cosa lo habían encontrado, le encontramos un revólver, le encontramos un radio de comunicación, dijeron ellos. Entonces yo les dije que eso era mentiras, que a mi papá eso no andaba. Él andaba una peinilla, la ruana, el morralito, la sal. Y él andaba así como campesino y eso no le entregaron, y la plata. Ellos le robaron la plata y le quitaron, le botaron las boticas, le botaron los pantalones, le botaron la ruana, le botaron el sombrero y la peinilla. Dijo, no nos entregaron a nosotros el otro día. No sé qué pasaría con la ropita, pues nosotros nos da mucha pena porque pues dicen que uno cuando ya fallece y ya le dejan botar las cositas, uno va a penar o así, ¿no? Entonces no sé, de pronto, si las tuvieran por ahí, que no las entregara. Son muertes inexplicables, injustificables, como toda muerte violenta. Es que nosotros no podemos justificar ninguna muerte violenta, ni siquiera las muertes violentas que el mismo Estado legaliza, porque es que la pena de muerte no puede ser aceptada. Uno dice, lo mató el ejército, pero ¿cómo el ejército? Es que es algo raro. Que toda la gente dice que por ahí son, que son guerrilleros y todo eso, que para acá la zona de Almaguer es guerrillera, y es mentira. Eso es ellos mismos que les das miedo de la guerrilla. Ellos un día ya bastante guerrilla no se meten tampoco. Y entonces por acá, como nos ven que somos inocentes y todo eso, ellos vienen y nos humillan y pueden matar a uno, dos o tres. Y nos dijeron ese día ya que sí, que eso era poquitico, dijeron, que si nos quejábamos con uno, ¿qué tal sería con toda la familia? El ejército nos capturó vivos, nos tenía vivos, eso es lo que ha dicho la gente que nos ha visto. Dice que los tuvieron cerca de la escuela, que inclusive al papá le dijeron que le iban a respetar la vida. A mí me preocupa que las fuerzas militares, en este caso el ejército, se esté rebajando hasta ese nivel, se esté rebajando peor que a esas mismas personas que ellos le llaman terroristas, que son los guerrillas y los paramilitares. Porque si la fuerza pública recibe las armas de la República para defender los bienes y la honra, la institución de los colombianos es para defender, no para matar a los colombianos. We'll be right back. Habían llegado arriba y le habían dicho a un niño de como de 9 o 10 años, de 9 años, le han dicho que él cuando grande, ¿qué quería ser? Que si quería ser del ejército o quería ser de la guerrilla. Él le había dicho pues que no sabía, pues que él de pronto del ejército. Entonces le había dicho uno, ah, si no, andate con la guerrilla y veré si no te dejamos con un perro que tenemos allá abajito, y ahí sí. Entonces, ese perro que tenían ahí abajito era mi papá. Y ahora que es que dicen que lo capturaron cuidando unos laboratorios de coca, que fue un enfrentamiento, que le han encontrado minas antipersonales, que unas minas quiebrapatas en el camino que conduce hacia la cabecera. Eso en ningún momento existe. Es que no existe nada de eso por allá. Es una injusticia lo que ellos están haciendo y lo que ellos les están colocando a las personas para ellos ir a decir que él hizo, que fue en combate y que son guerrilleros. Mi hermano andaba en pantaloneta, una pantaloneta roja, camiseta blanca y zapatillas de jugar. ¿Un guerrillero va a andar así? Un guerrillero en ningún momento anda así, él andaba con un cangurito negro, donde ahí él cargaba todos los papeles, la cédula, y ellos no entregaron nada de eso. Mi hermano a la hora del levantamiento sin identificación, porque ellos la cogieron. Él andaba una plata también. Se perdió. Sí, esa parte con los hijos, por ejemplo, a mí que me ha tocado vivir en Tomas y muy cerca a los puestos de policía, entonces le hacen la pregunta, papá, ¿será que nos van a matar? ¿Y quién es el que nos va a matar? Entonces, eso es bastante complejo. Ellos se crían también con esa parte de incertidumbre, así tengan los mínimos años, pues siempre van a seguir esa historia que no sabe si la va a terminar de vivir o no. Porque siempre está el conflicto y no se ve, no se vislumbra solución así a corto plazo. Que lleguemos a ese nivel de intolerancia tan grande que la única manera de controvertir con el otro, que ya no es ni siquiera una manera de controvertir, es eliminarlo. Este programa es apto para todas las audiencias. Los menores deben estar en compañía de un adulto. En el IORALA parece que fueron dados de baja a dos presuntos guerrilleros del ELN que fueron, sí, en combate, y eso, allá no existió ningún combate. Es que ahorita guerrilla ya ni anda, porque antes, hace, ¿qué?, unos 4 años, cuando yo estudiaba aquí, hasta lo asustaban cuando estaban tomando, que hacían esas tomas aquí en el municipio, lo asustaban, pero desde ese tiempo ya mandaron ejército, ya en ejército, y guerrilla ya no hay. Gente, mataron gente inocente y ellos ya van al noticiero a decir que sí, que matamos 3 guerrilleros de las FARC o del ELN y todo eso. Así como el ejército publicó en sus medios de la prensa, la radio, la baja de 3 guerrilleros en la zona de Yacuana, municipio de Almaguer, que asimismo se retome en claridad que los hechos no son como ellos lo publicaron y que las familias de quienes fueron las víctimas son gente de bien que nunca le han causado mal a la sociedad. Comunidades yacuanas, eso es lo que pide. Claridad y responsabilidad a los hechos, lo dicen ustedes en coro, ¿sí o no? Nadie legitima las muertes, ¿ya? Sino que hay un proceso muy largo de degradación de las relaciones y del no saber qué hace el otro, que sencillamente lo lleva a la indiferencia, y en últimas se podría decir que esa cierta indiferencia es una manera de legitimar una muerte, ¿ya? Que lo terrible en todo esto es decir, si lo mataron, pues algo, por algo será, ¿no? Algo debía. Él era inválido de una rodilla y de la mano de esta mano, y no había. Él tenía que andar a caballo para que el caballito lo llevara. Él veía los animales, pero ya estando al piecito de él, él lejos no los miraba. Y todavía lo metían como comandante de la guerrilla. Y eso es falso, eso es mentira. Sí, ellos. No sé, uno no tiene que confiarse en la ley. uno ya no hay, para nosotros los campesinos no hay ley, no hay nadie, toca sobrevivir solo. Entonces ya llega la guerrilla, lo matan. Llega el ejército también, llegan los paramilitares, peor. Entonces uno, ¿cómo puede vivir, cómo puede sobrellevarse la vida? Empecemos a perder el miedo y denunciemos, que eso hace, o eso es disuasivo para que actores armados ilegales o para la fuerza pública, fuerza estatal, no sigan cometiendo estos atropellos en nombre de la seguridad, en nombre de la erradicación de cultivos ilícitos, y las víctimas de este conflicto las sigamos colocando la población civil. Sino que la gente de gobierno ya es que actúa mal. Entonces, en este sentido, podríamos nosotros no quedarnos por debajo de ellos. No, yo pienso que nosotros procurar a salir hacia adelante, y que a estos manes que hacen esos daños, ojalá permanecieran en la cárcel, ¿cierto? Y algún día que se les llegue un castigo que lo merezcan, y es lo que uno pide a Dios, sobre todo, que es el único que sabe. De resto, nosotros por acá pues toca vivir la vida ahí como Dios manda. Ya porque faltó mi papá y todo eso, no nos vamos a echar a perder. Y ahorita lo que yo pido es justicia, es lo único que pido, porque ya que ya nos dejaron con ese oro, ya qué más podemos hacer. Que al menos las mamás de ellos, los familiares de ellos, también sientan algún poquito de dolor y vean lo que es que le hagan mal a un ser querido, a alguien que uno de verdad ha querido. Y no, ya después ya, uno pues como que en estos 8 días que ya hemos pasado, ya hemos cambiado de vida, ya pues ya uno ya lo que Dios quiso, se puede decir, ¿no? Lo que Dios quiso, ya pasó, pues así sea. Dios es el único que nos puede compadecer. Lo que uno puede decir es que esa gente sea castigada, que sean castigados, y que algún día Dios no lo quiera tampoco, que les vaya a pasar lo mismo que le pasó a uno, que llegue a faltar un familiar de ellos. Ahí es donde ven que ellos cometieron un daño. Es el velorio de un asesinado por unas balas oficiales, debe ser una denuncia, un grito, constante que denuncia y una búsqueda de justicia y todo, y no adormecernos al puro Padre Nuestro. Debería ser sí, una búsqueda de, pues no de la de la oficial investigación exhaustiva, ¿no? Sino carajo, pongámosle coto a esa vaina. Muchas veces en la violencia lo que más afecta son a personas inocentes. Y muchas veces más duele todavía cuando es el mismo Estado el que ha causado esa muerte. Y se oye la gente que reniega, se oye la gente de maldecir y de todo, pero se siente impotente para buscar la solución a que esto no siga. Y pues ahí vamos a estar, esperando que Dios nos ayude. Que Dios es el único que puede lograr esas metas de retirar a esa gente de acá. Que por lo menos mientras nosotros no llegaba esa gente, y nadie, es que nadie jodía. Nadie venía a matar así la gente, así inocentemente. ¿Será posible morirse de viejo? ¿Será posible que los hijos entierren a sus padres y no al contrario? ¿Será posible, en medio de tanta complejidad del territorio, encontrar aún personas que creen que trabajando con dignidad se puede vivir bien, para decidir sobre su vida, sobre su muerte? La peste del olvido, la locura de la venganza, la ignorancia de nosotros nos hizo incapaces de recuperar la memoria para poder hacer del territorio un lugar de confianza, con personas que dialoguen y resuelvan los conflictos, con la palabra hecha vida entre los vivos. La muerte debería ser como la culminación de la vida digna. Que una persona viva desarrolle una vida plena y se muera tranquilo. Yo pienso que una persona que se muriera ya porque una enfermedad ya lo agotó, ya falleció, sería diferente, porque uno no guardaría rencor a ninguna clase de ley o a nadie, ¿no? Porque fue Dios que se lo quiso llevar ya, pero alguien que vaya, unas manos criminales lleguen y lo destrocen ahí, le quiten la vida. La gente, quizá el que la debe, ¿no? Hay personas malas y todo eso, esos manes se quedan y lo bueno no dura. Y es como la hierba, que las malezas que no pertenecen ahí abundan más que las hierbas buenas. Se pierde, porque mi padre nos decía a nosotros, ustedes deben de ser buenos con los seres que los rodean y nunca vayan a ser ladrones ni matones, nunca, y es lo mejor para ustedes. Bueno, entonces nosotros escuchamos, como hijos escuchamos. Deberíamos morirnos pero de viejos, y no alguien que nos señale con el dedo y que diga, usted hasta hoy vive o hasta mañana vive, o le doy 15 días de plazo para que abandone su territorio, ¿no? Yo creo que pensar en esa vida es lograr hasta que busquemos que nuestra subsistencia sea de viejos, y que nuestras generaciones por lo menos hayan compartido un hogar, hayan compartido alegrías y tristezas, pero no porque alguien se lo haya señalado, menos entre nosotros los seres humanos. Yo creo que la muerte es lo único que define la vida, porque es precisamente esa oposición a lo que uno ha hecho en el transcurrir por este mundo. Y el morir debe darse en unas circunstancias tranquilas, cuando uno ya haya cumplido realmente con lo que se propuso y hasta donde su cuerpo también resista y lo soporte, pero no ser producto de un mal punto final puesto en mitad de un párrafo. Eso tiene que cumplirse a cabalidad. Y la vida debe ser asumida como un relato al cual se le pone el punto final, muy claramente, con la muerte. Y toda muerte violenta es una agresión plena a todos los principios éticos, filosóficos, morales, jurídicos, legítimos. Es el peor golpe que se le puede dar al amor. Cuídate, cuídate, pero cuídate bien, por si las moscas. Cuídate, cuídate y no preguntes por qué. Está bien cuidado, si te descuidas, Ave María. Está bien cuidado, si te descuidas, Ave María. Está bien cuidado, si te descuidas, Ave María. Está bien cuidado, si te descuidas, Ave María. Realización: Eider Andrés Campo, Juan Carlos Granada. En honor a las personas muertas en hechos violentos, un minuto de silencio.